Bienvenidos a El Último Refugio. Hoy vamos a dedicar el programa nada más y nada menos que a la guitarra, las guitarras. Podemos decir que es el instrumento por antonomasia de todo el siglo XX. Todo el folclore, la música popular, el rock and roll, el blues, el jazz. ¿Qué sería sin la guitarra? Tanto las guitarras eléctricas, posteriormente, como las acústicas. Aunque su origen se remonta a varios miles de años. Es sencilla, bonita, compleja, puede ser ruidosa. Frank Zappa decía respecto a la guitarra: la guitarra puede ser el aparato más blasfemo en la faz de la tierra. El asqueroso follón de una guitarra eléctrica demasiado alta, esa es mi idea de un buen rato. Vamos a empezar con D'Angelico, John D'Angelico. Nacido en Nueva York en 1905, aprendió su oficio en el taller de su tío, que fabricaba excelentes mandolinas, según la tradición italiana. Eran instrumentos artesanales. Llegaron, fijaros, en la década de 1930 a fabricar 30 guitarras al año. Las primeras estaban basadas en la Arch Top L5 de la Gibson. Era muy característico de la marca su puente en escalera. A la muerte de D'Angelico, ocurrida en 1964, su taller había fabricado 1.164 guitarras, casi todas ellas personalizadas. Vamos a escuchar, estamos escuchando ya el trío de Nat King Cole, y en él el gran Oscar Moore tocaba una D'Angelico. Thank you. tío, ¿dónde aprendiste a tocar ese trasto así? Sí, no había oído una guitarra sonar tan bien. Sí, soy el mejor del mundo. Bueno, en Francia está Django. ¿Django? Pues ¿sabes que viene a América a grabar este verano? ¿Ah, sí? Sí, ¿lo has conocido? Estuve a punto en Europa. La verdad es que nuestros estilos son distintos. Nate Dragon me prefiere a mí. Dice que soy milagroso. Pues puedes venir por aquí cuando quieras. Aquí tocamos siempre, ¿sabes? Gracias. Sí, sí, yo hago un chile genial. Pues gracias. Seguimos aquí en los estudios centrales de Radio Carcamal y vamos a hablar ya del gran James L. D'Acquisto. James L. D'Acquisto, que en 1953 era aspirante a guitarrista de jazz. Tenía solo 17 años. Conoció el taller de John D'Angelico y se hizo su asistente. Posteriormente a la muerte de D'Angelico, compró su taller y desplazó la producción de Brooklyn a Long Island. James D'Acquisto está considerado como un Stradivarius contemporáneo. Algunos entendidos auguran que en el futuro una guitarra D'Acquisto será la primera en superar el millón de dólares, sin haber pertenecido, claro está, a ninguna estrella. Jimmy D'Acquisto llegó a tener una lista de espera de unos 10 años. Los precios eran muy elevados, pero están consideradas los instrumentos contrastes de mejor calidad de todos los tiempos. Y ahora escucharemos al gran Jim Hall tocando una guitarra de D'Acquisto junto a Pat Metheny. Nos tocarán Summertime. Thank you. Intenta imaginártelo. Miras hacia arriba y allí está, una luna dorada, preciosa. Y yo bajo y vosotros tocáis. ¿Qué me dices? Es una estupidez, ya te lo he dicho. ¿Me dejas tirar de una vez? No he pedido tu opinión, solo te cuento cómo será. Y además, mi chaqueta haría juego con la luna. Contra un fondo de terciopelo negro. ¿Qué te parece? A mí me parece bien. Ya. Muy fino. Sí. Me consideran el mejor guitarrista que quizá haya habido. En este país, por supuesto. Francia está ese gitano. Y es lo más bonito que he escuchado nunca. No podía faltar aquí en El Último Refugio, en nuestro programa dedicado a las guitarras. No podía faltar Django Reinhardt, ese gran músico belga del Gypsy Jazz. Él casi siempre usó una Selmer, la Selmer Mark Ferry, creada en 1932 por la marca francesa Selmer. Fue fabricada este modelo hasta 1952. Escuchamos al gran Django Reinhardt. Thank you. bye, baby, bye-bye. Goodbye, baby, bye-bye. I'm gonna leave you now. Seguimos en Radio Carcamal con más guitarras. Ahora le toca el turno al modelo simple llamado Antoria. Hay que decir que en los años 50, en la historia de la guitarra eléctrica se limitó a los avances que hubo casi exclusivamente en Estados Unidos. En Gran Bretaña estaban prohibidas las importaciones de los modelos estadounidenses. J.T. Kopok, una pequeña compañía, importaba modelos baratos de Japón y las llamaba Antoria. Una de estas Antoria es la que manejaba el gran Hank Mervyn de los Shadows en 1960. Ya en 1964 se pasó al fabricante Jim Burns, quien le fabricó un modelo único especial que se llamó la Burns Mervyn, muy apreciado hoy día por los coleccionistas. Escuchamos pues a Hank Mervyn y los Shadows. Tarde o temprano, los sueños de todo el mundo se esfuman. ¿Y qué me dices de mis sueños, Emmet? Yo no puedo sentar cabeza, Ann. No tenemos que casarnos. No puedo. Tengo que ser libre. Soy un artista. Creí que yo te gustaba. Lo pasamos bien. Te traigo al vertedero. Te dejo matar ratas con mi pistola. Pero matar ratas en el vertedero no es mi diversión preferida. ¿Por qué no? Traemos bocadillos. Y nos sentamos en las vías a ver pasar trenes. Y eso también es muy extraño. Ya, ¿lo ves? A eso me refiero. Lo que a ti te gusta y lo que a mí me gusta no es lo mismo. No, no es eso, Emmet. Lo que pasa es que cierras tus sentimientos y no eres capaz de sentir nada por nadie. Lo dices como si fuera algo malo. A los que se enamoran les pasan cosas horribles, lo sé, lo he visto. Bueno, yo disfruto en compañía de mujeres, me encantan. Pero es que no las necesito. En fin, supongo que eso pasa cuando eres un artista de verdad. Continuamos con más guitarras excelsas. Vamos ahora con la Dan Electro. Dan Electro, compañía fundada en 1947 por Nathan Daniel. Producía guitarras innovadoras y asequibles. En 1956 creó el bajo de 6 cuerdas, V2, que estaba afinado una octava por debajo de la guitarra normal. Precedió nada menos que 5 años al Fender Bass 6. Vamos a escuchar al gran Link Wray tocando una Dan Electro Longhorn en el año 1958. Decir que modelos posteriores de la marca como el Shorthorn la emplearon músicos como Jimmy Page y Eric Clapton. Vamos a escuchar a Link Wray. Pasamos a otra gran marca de guitarras, la Epiphone. Hoy en día es la filial de Gibson, compró la marca en 1957. Antes, mucho antes, fueron marcas rivales. Epiphone tiene sus raíces en Turquía, nada menos que en el año 1873. Anastasio Statopoulou empezó fabricando laúdes árabes. Emigró a Nueva York en 1903. Pasaron a fabricar banjos. Y a principios de 1930 su hijo se centró en la fabricación de guitarras Arch Top, consideradas de las mejores en Estados Unidos. En los años 60 Gibson permitió a Epiphone seguir con la fabricación y producir modelos como la Casino, que usa en este tema que vamos a escuchar John Lennon. Desde que cogí el instrumento fue increíble. Es que lo llevo dentro, como un don de Dios. Dicen que habría sido genial con cualquier instrumento. Pero a la guitarra, nadie me iguala. Aparte de ese gitano de Francia. Pero en general soy intocable. Creo que grabo un disco. En serio, pero no sé. Cuando has grabado, todo el mundo puede copiar tu música. Te roban las ideas. ¿Por qué vamos a hacer algo bonito para que un capullo te lo copie? Nah. ¿Queréis venir a oírnos tocar? Te invito. Sí, a las dos. De acuerdo. Ahí os gustará. Ya lo verás. Posee un gran talento. Bueno, puede que seas muda, pero no sorda, ¿verdad? Y no hace falta ser listo, porque la música es para todos. El listo y el tonto. Radio Cartagena.

sin complejo. Sin complejo, sin complejo. Y aquí seguimos efectivamente a Paz Van Gelder en Radio Carcamal, en nuestro programa dedicado a las famosas guitarras. Otra famosa Stratocaster fue Blackie, la llamó así Eric Clapton. La hizo a partir de piezas de tres Stratocaster negras que compró en Nashville por $100 cada una. Era su guitarra favorita. Se subastó en 2004 por casi $1,000,000 por una fundación del propio Clapton. Eric Clapton posa con la guitarra Blackie en la portada de su álbum que estamos escuchando, Just One Night, grabado en vivo en el Teatro Budokan de Tokio en diciembre de 1979. Y vamos a escuchar ahora la magnífica versión que hace del tema Cocaine del gran Gigi Kay. Down. ¿Dónde coño estoy? ¿Stroudsburg, Pensilvania? Enciendo un porro en Nueva Jersey y aparezco en Stroudsburg, Pensilvania. Un taxi. Tengo que encontrar un taxi. ¡Necesito un taxi! ¿Dónde hay un taxi? Lo siento, Emmett. No tenía elección. Tenemos un contrato. Oye, mira, yo dirijo un hotel de primera clase. Ha sido una emergencia. Sí, una emergencia. ¿Qué clase de emergencia? Es que mi padre ha muerto. ¿Otra vez? ¿Cuántas veces puede morirse tu padre? Bueno, mira, seré sincero contigo. Me han raptado y amenazado. Sí, 4 días por ahí. Hemos llamado a la policía. Estoy harto. Todas las noches la lotería de si la atracción principal aparecerá o no. Se acabó. Oye, préstame pasta para pagar el taxi. ¿Bromeas? ¿Cuánto? $900. Hablando de Stratocaster, otra inconfundible era la de Dick Dill, considerado a partir de la década de los 50 como el rey de la guitarra surf. No solo tocaba la guitarra, sino que también surfeaba. No con la guitarra, claro. Conoció a Leo Fender y este le pidió que probara su última guitarra con el amplificador Guru. Dick Dale era zurdo y tocaba la guitarra sin invertir las cuerdas. Me encanta surfear y hacer estallar amplificadores arañando las cuerdas de mi Fender. De hecho, se tuvo que hacer fabricar un altavoz especial de 15 pulgadas para que aguantara los más de 100 vatios de potencia que venían de su amplificador. Fue conocido como el altavoz JBL D130F de 15 pulgadas. Dick fue de los pioneros en el uso de la reverberación y el staccato. We'll be right back. Y queda claro que nos vamos a quedar cortos en este programa con la cantidad de guitarristas que ha habido. Así que os prometo que habrá más programas dedicados a la guitarra. Y se me viene ahora otra gran guitarra, otra gran Stratocaster, cómo no. No se podría olvidar al gran Jimi Hendrix, que grabó el extraordinario Axis Ball as Love en 1967, al que pertenece esta joya, Little Wing, Jimi Hendrix. Sesión de jazz de madrugada en el barrio sur de Chicago. Es como un gato, felino con la guitarra que es su único y más profundo amor. No, su único amor. El sonido, el ritmo, las ideas, ¿de dónde vienen? Las mujeres van después de su música. A mí no me añoraría más que a la mujer que abandonó. Él solo sentiría dolor por su música. Así es el ego de un genio. Tengo que acostumbrarme. Y no puedo dejar de pinchar aquí al insigne Steve Ray Vaughan, que era un adicto a las guitarras Fender Stratocaster. Nacido en 1954. Más tarde siguió haciendo ya solo blues con su banda Doble Problema. Vaughan llamaba a su primera guitarra la número uno, y a veces su primera mujer. Le hizo colocar a esta guitarra un trémolo para zurdos, para poder imitar así a Jimi Hendrix, que tocaba como un zurdo una guitarra de diestro. Escuchamos a Steve Ray Vaughan y su banda tocando Dirty Pool. Thank you. been playing Teddy Boo. You said your color just a little high. Oh, your friends thought that was cool. So cool, baby. You said your color just a little high. Oh, your friends thought that was so cool. Yeah, when you shut a name on, baby, I knew you were playing Dirty Boo. Podíamos dejar el programa sin hablar del bajo Fender Jazz, modelo de lujo, lanzado en 1960. Tenía dos pastillas simples y dos cilindros por cuerda. Alcanzó un mayor nivel de agudos y unos medios mucho más ricos. Lo escucharemos aquí, nada menos que tocado por el inefable, el gran, el insustituible Jaco Pastorius. Thank you. Cuenta la leyenda que Jaco Pastorius se presentó a una audición que hacía Joe Zawinul, el líder de Weather Report, para contratar un bajo, diciéndole a Joe: estás delante del mejor bajista que has podido escuchar en tu vida. Y así fue. Después de tocar el bajo delante de Joe, inmediatamente le contrató. Escuchamos a Weather Report con Jaco Pastorius al bajo. Tienes un cuerpo increíble. Redondita. Lo redondo me gusta. Y no quiero decir gorda. Estás maciza. Haces que uno sepa en dónde ha estado. Ahora vístete. Estoy cansado y tengo que dormir. Si no duermo mis horas, estoy de mal humor. Esta semana tengo poca pasta. Te pagaría un taxi, pero no creo que vivas lejos de aquí. Yo me estrené en el sexo a los 7 años. La guitarra. Sí, claro, a eso habíamos venido. Está bien, tú vístete. Estoy reventado. ¿Cuál es tu canción preferida? Ah, mira, ¿quién se lo pregunto? En este programa han participado el trío de Nat King Cole, Gene Hall, Pat Metheny, Django Reinhardt, los Beatles, Duane Eddy, Jack Scott, los Shadows, Link Wray, Buddy Holly, Eric Clapton, Dick Dale, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, Jaco Pastorius, el inefable Woody Allen, Howard Alden, y en el micrófono y realización, vuestro amigo Apaz Van Gelder. Y así más, os dejo con otro gran guitarrista, de los pioneros de la guitarra amplificada, Charlie Christian. Hasta pronto, amigos. Es un bruto con mal genio. Pero escucha los discos de Django Reinhardt durante horas y llora. No ha conocido a ese guitarrista gitano ni quiere conocerlo. Supongo que no quiere enterarse de que Django es mortal. Duerme con una luz encendida y anoche se despertó llamando a gritos a su antigua novia, Hattie. Luego me pidió que nos casáramos.